Bienvenidos a Octosílabo, el podcast del verso popular para cultores, aprendices y estudiosos de la lírica popular. En cada episodio te damos herramientas, referencias, comentarios, libros, entrevistas con cultores. Hablamos de sus experiencias y de cómo enseñan sus saberes y las herramientas que usan para aprender y enseñar su arte. Siendo un hombre citadino, parece que me fui al chancho, yéndome a vivir a un rancho, creyéndome campesino, ay sí, encontrando mi destino como chancho en mis andamas. Y un día en que lo pasaba chancho tomando en un bar, no se me ocurrió comprar una chancha que engordaba, ay sí. Conseguí un camión de escombros para trasladarla en paz, pero la chancha era más pesada que chancho al hombro. Un viejo con mucho asombro observaba mi pelea y ayudando en la tarea con mucha fuerza empujaba, mientras la chancha gritaba como chancha en la batea. Terminamos la osadía, pero al llegar a la rancha miró y prefirió la chancha quedarse en la casa mía. Para el almuerzo pedía chancho en piedra con asado, y cuando hurgando un bocado abrió el refrigerador, yo pensé pa' mi interior, el chancho está mal pelado. Como estaba medio hambriada, comenzó a comerlo todo, e igual que el chancho en el lodo, disfrutaba entusiasmada, ay sí. A causa de esa chanchada, cada vez era más gorda. Después se hizo la sorda cuando la reté con ira, demostrando que es mentira, que chancho limpio no engorda, ay sí. Le aposté en el dominó la propiedad de mi rancho y sacó todos los chanchos con los que me derrotó. Luego un chancho se tiró cuando reclamé mi techo, y aunque me quedé sin techo no armaré ni un zafarrancho, pues la culpa no es del chancho, sino del que da el afrecho. Aquí estamos con Ignacio Nacho Reyes, un payador chileno. Todos dicen que es muy bueno y muy joven. ¿Qué tan bueno y qué tan joven eres, Nacho? Ninguna de las dos demasiado, pero tampoco soy tan viejo ni tan malo. ¿Tú cómo empezaste con esto de los versos? ¿Cómo llegaste a los versos? Llegué a los versos así en general, en abstracto desde chico por la afición de mi papá. Mi papá es medio poeta, pero más recitador, muy, muy amante de la poesía, y tengo recuerdos de muy chico de él recitando en la sobremesa, como dicen que se usaba antiguamente, pero él recitaba poesía clásica, los del siglo de oro, y mucho más grande ya, y encontré el camino de la poesía popular gracias a encuentros fortuitos con personas que fueron abriendo el camino, y en particular con el Bigote Villalobos, payador de la Pincoya, que tuvo la generosidad de abrir las llaves y los secretos de este arte tan bonito. Te dedicas al verso, pero también eres luthier y eres multiinstrumentista, y no bastando con eso, también eres profesor de música. Lo tuyo es una cuestión de inspiración artística que abarca todo. ¿Y por qué lado partiste? ¿Por qué lado te decantas? ¿Cuál es tu noción aquí? ¿Por qué es tan integral? Igual son artes todos relacionados. Por ejemplo, yo en el arte plástica soy absolutamente inútil. Entonces, más bien lo que está en torno a la poesía y la música, lo que me ha ido marcando camino, la poesía, como te decía, desde muy chico, y después un poco más grande la música. Y en la poesía popular encontré la unión de ambas. La lutería nace más por necesidad, porque, por ejemplo, yo empecé a tocar rabel, un instrumento bastante extraño y en desuso, pero muy parte de esta tradición. Y en un momento me vi sin rabel para tocar, así que no tuve más que ponerme a fabricar. Un poco antes había hecho algunas cosas, había explorado en la lutería, pero en realidad la lutería fue para suplir una necesidad. En realidad ya no la practico. Hice mi rabel, hice un par de cositas más, pero no la desarrollé más. La música, si bien fue la primera parte de este camino, también tomó un segundo plano después de reencontrarme más con la poesía, más con la palabra. Ahora la gracia de la poesía popular, que el arte que cultivo, es que tiene la música y la palabra de la mano indisolublemente. ¿Tú no eres una persona que venga de un estrato, de un origen rural, por decirlo de esa forma, ¿no? Y a los que nos interesa la poesía popular, hemos visto que en general los poetas populares vienen del mundo rural, por lo menos los cultores que llevan muchos años, los cultores antiguos, pero tú no, tú provienes de un origen urbano. Entonces, suena natural, sale como natural de que te hubieras interesado por otro tipo de expresión artística, pero llegaste al canto popular. ¿Fue por la influencia del bigote o fue porque hubo algo en ti que te llamó a esta fuente? Bueno, una cosa lleva a la otra. Si yo no hubiera tenido la inquietud tampoco de acercarme, seguramente no hubiera pasado nada. Y bueno, si hubiera tenido la inquietud y no hubiera conocido el bigote, capaz que tampoco. Hay mucho de azar en esto. Hay búsquedas personales que todo el mundo hace, y como dices tú, influenciado por su medio, por su origen, se le van entregando ciertas cosas por las que puede ir optando. En mi caso, como dices tú, quizás no es lo más normal que una persona de origen urbano se enamore de tal manera de este arte, pero tampoco es tan extraño. O sea, sí, puedo estar de acuerdo contigo que la mayoría de los cultores son de origen campesino, o rural al menos. No es menor la cantidad de gente de origen urbano que ha desarrollado este arte desde tiempos antiquísimos también. No olvidemos, por ejemplo, que la lira popular, que es una de las expresiones más antiguas y más connotadas de la décima de la poesía popular, es una expresión completamente urbana, o por lo menos que tuvo un amplio desarrollo en Santiago mismo. Y de ahí en adelante hay una larga lista de hombres y mujeres urbanas, santiaguinos, santiaguinas, que desarrollaron la poesía popular. En esto hay parte de lo que uno hace, y hay mucha parte de lo que la vida va abriendo el camino, y uno va optando según lo que piensa y también según las posibilidades que se le van entregando. No sé por qué misterio se me entregó a mí esta beta, y a mí me impactó, me hizo sentido con todo lo que me gustaba y la abordé. Hay un verso que entiendo que es de tu autoría, que dice: tengo la cabeza lista para la improvisación cuando voy con guitarrón o con guitarra a la pista. Además, soy rebelista, medio luthier y artesano, porque nació de mi mano este pequeño instrumento que me entrega el fundamento para cantar a lo humano. ¿Tú solo cantas a lo humano o también practicas la décima a lo divino? No, yo solo canto a lo humano. Yo solo canto lo humano, no practico el canto divino. Lo conozco, tengo muy buenos amigos cantores, pero no lo practico. El cántaro divino parece ser como una escuela matriz de los de muchos payadores en Chile, ¿no? En donde aprenden lo básico del oficio. Y yo he conversado con algunos y tienen una noción bastante mística de lo que es el canto. Y claro, también está la parte humana en donde aprovechan de disfrutar la vida. Uno no es solamente una cosa, es muchas cosas. Entonces, la pregunta aquí es, tú cuando te quieres poner serio, como no te vas a lo divino, ¿cómo le haces seriedad al canto en lo humano? ¿Cuáles son tus temas, tus tópicos? Lo humano tiene tremenda seriedad, lo humano también. Tiene tremenda seriedad porque la vida humana está llena de cuestiones de todo tipo y, por ejemplo, bueno, yo me defino, pienso que soy, no sé por qué, pero me sale solo el canto también social, político, eso es de máxima seriedad, el sufrimiento humano, sufrimiento del niño, la injusticia del mundo, el hambre que todavía existe, la miseria al lado de un mundo tan lleno de riquezas, son cosas que si no son serias y si nadie las canta, hay que hacerlo. Entonces, yo soy un cantor humano, como dijiste tú, nunca me desarrollé en el canto divino, porque también uno va optando en este camino y yo opté por el canto humano y es una tremenda herramienta, no solo en lo humorístico, que quizás es lo más visible del canto humano, sino que también en toda la profundidad de la experiencia humana, que tiene que ver con lo social, con lo político y también con todo lo más íntimo de cada uno, el amor, las decepciones, las enfermedades, la familia. Ahora, el momento en que tú haces esa poesía popular, ¿la haces improvisando o la haces ya, como dijo alguien por ahí, una poesía de escritorio? Bueno, yo soy las dos cosas. Dicen que los viejos dicen que en canto a los poetas hay tres grandes ramas, pues cantor a lo divino, el cantor a lo humano y el payador. Cantor a lo humano sería que el de escritorio, como dices tú, o sea, decir, o el poeta popular, quien escribe o memoriza, compone versos de manera más pausada, dándose su tiempo, y el payador quien lo improvisa. Como dije, cantor divino no soy. Pero los otros dos sí, entonces yo me desarrollo por un lado como payador, que es el arte de la improvisación, en escenario sobre todo, y por otro lado el tema de la poesía popular, como conversamos en algún momento, yo publico mis libros, tengo una producción bastante abundante en décimas, y verso popular en general, cuarteta, cueca, romance, que he ido ordenando en algunos libritos que son humildemente una manera de mostrar lo que pienso y mi quehacer como poeta de escritor. Pero voy caminando siempre de la mano el tema de la improvisación con la escritura. Ahora, en Chile existe muchas formas de cantar el verso, ¿no? El verso improvisado, digo. Los famosos toquíos, la codeguana, en fin, muchos. Más encima está el guitarrón, que tú tocas guitarrón, está la guitarra, está el rabel. Hay un compañero por allá que empezó a payar con arpa. Claro, Gabriel Torres. Sí, entonces, ¿cómo vas encontrando tus sones aquí? Porque después vamos a entrar a otro tema que tiene que ver con esto, las musicalidades que van acompañadas con la expresión de la poesía popular. ¿Cómo vas encontrando tú tus propios sones? ¿Cómo vas escogiendo? Toquíos. ¿Cómo vas escogiendo los toquíos? O no sé si has inventado algún toquío tuyo propio. Yo inventé uno solo, pero no lo uso para improvisar. Lo utilizo para verso específico, que es en realidad una variación o una intertextualidad con una canción de Violeta Parra, La Carta. Le puse la epistolar. Ah. Yeah. Así le puse. Y es una, esa es la única melodía que he inventado y la ocupo particularmente para algún verso. Pero para payar, uno va seleccionando según lo que quiere decir. En mi caso, según el instrumento que toco, porque como decías tú, yo toco guitarrón, toco guitarra respuesta y toco rabel. Entonces, hay melodías, por ejemplo, con el guitarrón uso determinadas melodías, en general la común, la principalina, la trasnochada. Con guitarra traspuesta uso la conina o la codeguana. En rabel también uso la codeguana, la violetada, la repetida. Ahí va dependiendo del instrumento y un poco de lo que se quiera expresar. Hay melodías que son más rápidas, más jocosas, otras que son más reflexivas. Entonces uno trata a la hora de improvisar, de hacer la elección también según lo que quiera transmitir. Todo eso es después de una gran escuela, como decías tú, que para muchos es el canto divino, porque el canto divino sin duda es una expresión riquísima musicalmente, sobre todo, o sea, aparte de lo textual, de la riqueza devocional que tiene, el cantor divino en general es un hombre muy, muy informado de toquillos, de melodías. En este caso yo hice ese trabajo a mi manera, investigando, conociendo melodías. Uno primero saca muchas melodías y luego, pasando el tiempo, se va quedando con las que le resultan más cómodas. Ahora, para una persona de tu edad, eres un millennial, básicamente. tú, como un millennial, ¿cómo ves que avanza la poesía popular? ¿Cómo cala la poesía popular en tu grupo etario? O sea, la gente de tu edad, ¿cómo recibe esto? ¿Cómo evoluciona, prende, la gente está interesada en seguir investigando y seguir desarrollando eso? ¿O es una mínima parte la que se interesa por consumir este tipo de producto cultural? Es difícil referirse a lo etario o a mi grupo, siendo que uno nunca va a conocer cómo son las otras épocas de la historia. Pero yo tengo la impresión de que las generaciones no son tan distintas como pareciera. Que en toda generación había un grupo de gente que le interesaba ciertas cosas y en realidad, lamentablemente, una gran mayoría que no se interesa por cuestiones que están más en un ámbito reflexivo, que están más en lo oculto, que son menos mediáticas, que son menos masivas. Porque si fuera de otra manera, habría muchos más cultores de todas las edades. Me parece que en la generación mía hay una buena cantidad de cultores de muy buena calidad, por lo demás, a mi parecer. O sea, que se desarrollan intensamente en lo musical y en lo poético. Pero no hay que perder de vista que es una minoría igual. En la sociedad siempre una minoría se sale un poco del rebaño que empujan los grandes medios, porque en realidad, siendo sincero y realista, el 90% de las personas, sea de cual sea su edad, ni conoce esta manifestación. Y de ese que no conoce, quizá un porcentaje si lo conociera y se interesaría, y otro porcentaje aún conociéndolo no se interesaría, porque hay un modo de percibir el arte, de percibir la expresión, que se aleja de esto que es tan íntimo, que es tan popular en la profundidad de la palabra, que es tan lleno de contenido y que necesita un poco de calma para tomarlo. Para al parecer las expresiones más inmediatas, más rápidas, son las que van atrayendo el interés de la mayoría, y los medios de comunicación hacen nata de eso, hacen millones con el mercado de la música, del arte, de la cultura, y todos seguimos en eso consumiendo. Al parecer esto siempre va a ser minoría, Yo no he escuchado en ninguna parte del mundo que la poesía popular sea masiva, así a niveles de mercado, digamos. Siempre se mantiene en un espacio intermedio, muy popular en lo profundo de la palabra, no en la masividad. Y por eso nunca va a desaparecer tampoco, a menos que pase algo demasiado estrepitoso, pero se mantiene siempre, pero en un nivel más piola. Y eso en mi generación creo que se mantiene, incluso en generaciones más jóvenes, porque ya hay generación de gente de 15 años menos que yo, que está payando, que está componiendo versos, que está siendo poeta popular, y al parecer también cada nueva generación de mejor manera que la anterior, porque van aprendiendo los vicios también y todo de las generaciones anteriores. Bueno, en Colombia los trabajadores paisas, los de la trova paisa, sí son un poquito más mediáticos, ¿no? Ellos han logrado un nivel de identificación con la población en general, de forma que muchos spots de televisión salen haciendo sus famosas trovas paisas para promocionar una cosa o la otra, ¿no? En Panamá parece también tienen mucha visualización en la tele, en Cuba también, pero no llegan a competir con Shakira. O con Maluma. Claro, o sea, está bien, tienen mucha más visibilidad que en Chile, en otras partes, pero a mí me parece que de todas maneras está Shakira, está Maluma encima, está Daddy Yankee, está no sé quién, que esos son los que van pasando cada cierto tiempo y que como que esos son imbatibles. El poder del gran medio de comunicación es tremendo. O sea, también en Perú, por ejemplo, se recupera de a poco, pero o sea, está muy, muy marginado, pero existe. Ahora, ¿cómo se llama? Estábamos conversando de los toquíos de tu generación, ¿no es cierto? Y tú, no sé si todavía perteneces a la décima orquesta o no, porque estás lejos de Santiago y la décima orquesta funciona por allá. Pero la décima orquesta como que hace una suerte de espectáculo con el verso popular y con las formas de expresarlo. ¿Cómo ha sido tu paso por la décima orquesta? ¿Sigues ahí? Sí, todavía estamos trabajando con la décima orquesta. Nos presentamos hace como un mes en Melipilla en un festival más o menos grande. Y sí, bueno, de la orquesta también hay una persona la que vive en Linares, otro que viaja mucho a Temuco, entonces nos juntamos cada cierto tiempo en Santiago, porque también ya llevamos 8 años de trabajo, entonces hay un acumulado que nos permite tener otro ritmo de trabajo. Así que sigue funcionando la décima orquesta, yo sigo trabajando con ellos. Y ha sido una experiencia bien, bien buena, notable, difícil porque responde, sí, la décima orquesta a una cosa generacional, somos todos más o menos de mi edad, y que con lo nuestro venimos un poco a romper lo más tradicional, si se quiere, pero con mucho respeto y conociendo perfectamente y trabajando con la tradición. Y eso también ha hecho que lentamente la gente más tradicional de este mundo vaya aceptando y entendiendo el trabajo de la décima orquesta, que no ha estado libre de polémica o de crítica, porque también ha tenido tiene un signo de innovación que a veces en las artes tradicionales cuesta, pero es inevitable también porque por muy tradicional que sea una expresión, si es que está viva, va a evolucionar. Ahora, este enfoque de la décima orquesta es un enfoque que acerca el verso popular a gente que en principio está muy, muy lejana, ¿no? Porque ustedes hacen espectáculos en donde usando el verso van diciendo cosas bien interesantes y la Sí. van diciendo de formas que no son tan conocidas, al menos en Chile. O sea, yo les he visto haciendo versos en distintos ritmos latinoamericanos, ¿no? Claro, eso quizás no ha sido porque dijimos, oye, acerquemos esto a otra gente, sino que porque, como decías tú en el comienzo, todos los que pertenecemos ahí, pertenecemos a un mundo que es distinto a lo más tradicional del canto de los poetas. Todos somos urbanos, de una generación millennial, como dijiste tú. Entonces, nuestros amigos, nuestros cercanos, nuestra misma cultura nos lleva a expresar esta misma tradición de otra manera. Entonces, varios de nosotros también somos músicos, entonces empezamos a enriquecernos con las formas de improvisar de otros países. Después empezamos también a trabajar con melodías chilenas propias, pero que no se usaban en el canto de los poetas. E innovamos, por ejemplo, el hecho de que un improvisador pueda improvisar en Chile sin tocar instrumento, es una cosa no tan común teniendo una orquesta atrás, cosa que es típica en otros países, pero en Chile no. Entonces nosotros, por ejemplo, con ritmo de tonada chilena, un improvisador está cantando con la orquesta atrás. O sea, son cosas que no son propias de la tradición del canto de los poetas, pero que nosotros, desde nuestro conocimiento de la improvisación, de la parte musical, de la cultura tradicional chilena y latinoamericana, fuimos incorporando. Y las temáticas o espectáculos que hemos ido haciendo responden también a lo que somos, a lo que pensamos, a nuestro entorno. Entonces, claro, hay una diferencia grande para quien vea la décima orquesta y quien vea una rueda de canto divino o payadores más antiguos, rurales, tradicionales. Hay una diferencia, indudablemente. Nosotros respetamos mucho y hemos aprendido todo lo que sabemos de los que tienen este arte desde tanto tiempo. Pero no podemos sino expresarlo a nuestra manera. Sería sino un disfraz. Nosotros no nos disfrazamos de payadores. Somos payadores en nuestro contexto. Ahora, cuando usted, o cuando tú en particular, cantas en landó o cantas usando el punto cubano, creo que también te escuché haciéndolo, e improvisando, creo que hacías landó. ¿Cómo es ese cambio de traje, de salir de tu tradición propia, natural de Chile, y cambiarte a un ritmo y a un sentir que peruano en este caso? Claro, pero ojo que eso de la tradición propia es hasta ahí nomás, porque como tú dijiste en un comienzo, yo no soy un hombre criado en el campo, que me haya, digamos, identificado desde pequeño con la música tradicional chilena. Mi bagaje musical de niño fue, no sé, el Inti Illimani, el Quilapayún, Víctor Jara, Silvio Rodríguez. Entonces, para mí un landó, capaz que yo escuché antes landó que canto lo divino. ¿Me entiendes? Ahora, si me preguntan, no, yo soy chileno, el landó pertenece al Perú, lo tengo clarísimo. Pero no me cuesta tanto interpretar un landó porque lo escuché desde muy niño. Capaz que, o sea, no sé, rock, escuchamos cuando chicos, los que vivimos en la ciudad más aún. No lo hemos hecho, pero capaz que un día nos pongamos a improvisar en rock y no va a ser algo tan ajeno. O sea, no es como improvisar arriba una balalaika. Una balalaika no tengo idea cómo suena ni sabría imitar el canto. Pero del landó, de géneros populares que han estado en el imaginario, en el oído de las generaciones nuestras urbanas, ¿por qué no hacerlo? Pasemos a otro aspecto de tu forma de pensar. Mira, me imagino que tú sabes de los versolaris vascos y todo aquello, ¿no? En realidad todo el mundo sabe de esto. Lo interesante de los versolaris es que ellos hace muchos años atrás, pero no tantos, hace unos 40 años atrás, se pusieron un propósito. Y el propósito que se pusieron fue desarrollar el versolarismo dentro del País Vasco y de Navarra. Un plan férreamente seguido por esa asociación de versolari original, ¿no? Y que lo han hecho y han logrado expandir más que el versolarismo, el lenguaje de el euskera, ¿no? Que es el propósito final de ellos, el idioma. Claro, el idioma, claro. Una lucha. Es una lucha que tienen por defender el idioma y que a veces yo digo es parecida a la lucha que tienen los puertorriqueños por defender el castellano en Puerto Rico, ¿no? Que, claro. Ahora, ¿hay alguna posibilidad o alguna forma de ver al canto popular en Chile en una situación tal que sea necesario salir a defenderlo como lo hacen estos versolaris? o como lo hacen los del 6 puertorriqueño? Yo creo que sí, de todas maneras. De todas maneras, o sea, el idioma, Puerto Rico está en una situación crítica por su condición, por su cercanía también con Estados Unidos, pero es un drama, pienso yo, latinoamericano, que nos estamos poniendo anglo a paso agigantado. El español, el castellano en realidad, se está pauperizando con un montón de cosas. Hace un tiempo, me acordé ahora de una cosa, un proyecto de eliminar la ñes, que es una letra propia del idioma nuestro, y un poeta acá, Camilo Rojas, que hizo un verso espectacular en defensa de la ñe, esta tía de nuestra cultura. Entonces, si bien yo soy, sí, como no me hace problema cantar en landó, soy profundamente antiimperialista yo. Entonces, pienso que estos cantos, que nuestro idioma, es una manera también de ser soberano, de defender nuestra historia. Porque una cosa es la historia mía como persona, como ser humano particular, pero otra cosa es nuestra historia colectiva. Y eso no se puede desconocer, no se puede borrar de un momento a otro. La música que viene por la radio, o en inglés, o ahora cada vez más los que cantan en español, van metiendo cosas en inglés y la gente ya está hablando medio en inglés. O el otro variación de este caso son los niños que cada vez más hablan y transmitiéndole a los padres en el español ese de Peppa Pig, y que resulta que ahora los plátanos son bananas y los volantines son cometas. Nosotros, claro, entonces, para mí el lenguaje es una lucha de reivindicación de lo que somos como comunidad, como historia, como pasado. Yo no estoy lejos de ser nacionalista, pero sí creo en la soberanía del ser humano, de su colectivo, la defensa de los intereses propios. Entonces, en este momento el idioma también tiene que ser defendido y los versolaris, como dices tú, o los de Puerto Rico, están en una condición crítica. O sea, si no lo hacen, capaz que de verdad pierdan su idioma. Nosotros todavía no tanto, pero siempre un tema ese de defender lo que somos, y como trabajamos con la palabra, defendemos nuestra palabra. Lo que yo puedo apreciar desde tan lejos que estoy de allá es de que Chile no está en una situación tan delicada con respecto al verso como puede ser el Perú, o como puede ser el caso de Ecuador, que el verso está en una situación súper súper crítica, ¿no? Como un producto cultural que cada día se consume menos. Yo uso estas palabras porque son muy duras y son muy claras. O sea, es lo que realmente está ocurriendo, ¿no? La verdad de las cosas es que me preocupa mucho el caso de Ecuador. Y yo vivo acá en Ecuador hace muchos años, hace 25 años. Entonces, la idea es poder, ¿cómo se llama?, reflotar la poesía popular ecuatoriana. Y en eso estoy yo, y están otros amigos, otros compañeros ecuatorianos, ¿no? Así es que es una lucha. Yo no sé cómo lo hicieron los peruanos, me encantaría saber cómo recuperaron su poesía popular ellos, cómo la han ido haciendo, ¿no? Sí, igual está en pequeño el círculo de improvisadores, sobre todo peruanos, porque decimistas me parece que un poco más en Perú, pero los improvisadores son un núcleo muy, muy chico que están renaciendo. Los hay bisílabos, trisílabos, tetrasílabos, pentasílabos, hexasílabos, heptasílabos. También hexasílabos, eneasílabos, decasílabos, endecasílabos y los de 14, los alejandrinos. Hay uno que se llama versículo, que es el verso libre, largo o corto como se quiera. En el arte menor, el del pueblo, usamos las quintillas, las sectillas, los alejandrinos y más comúnmente los de 8 sílabas. el octosílabo. Yo he escuchado desde aquí, desde este rincón del mapa, de que existen talleres para aprender a hacer versos. Es más, que existen verdaderas escuelas de hacer versos. Una muy famosa es la escuela cubana, ¿no? Yo te quería preguntar con respecto al tema de si es que tú consideras de que los talleres, ¿qué rol cumplen en la formación de un poeta que se dedique al repentismo o al canto improvisado en particular? Igual, este tema de los talleres es algo nuevo, me parece, por lo menos en la tradición nuestra, es algo muy nuevo que incluso ha tenido cierta resistencia de parte de cultores más antiguos, más tradicionales, porque es como develar los secretos del mago. Y los cultores antiguos de repente tienen resquemores con eso porque se ven en riesgo en su condición de ser los únicos o pocos portadores que conocen algunos elementos que logran la magia de la improvisación. Entonces, primero, es una cosa nueva, de eso no hay duda. Yo soy partidario de los talleres, yo hago talleres, yo aprendí en un taller, digamos, yo creo que yo avancé, lo que hubiera avanzado 10 años, lo avancé en uno, por efecto del taller que pude tomar con el bigote. Él mismo lo manifestaba así, o sea, ciertas cosas que a él le costaron 15, 20 años comprender al bigote, cuando también él tomó un taller porque él fue a Cuba a conocer las didácticas de esto, se dio cuenta que eran cosas que fácilmente podía aprender en una semana. Entonces, yo pienso que es algo necesario, porque lo que van a hacer estos talleres y lo que están haciendo es subir el nivel general de la improvisación. Humildemente, desde mi punto de vista, los improvisadores chilenos antiguos no eran tan buenos como lo están saliendo ahora. Quizás es soberbia porque pertenezco a estas nuevas generaciones, pero pienso que superar la técnica de manera rápida permite que el improvisador dedique el resto de su tiempo y de su creatividad y de su capacidad intelectual en enriquecer la décima. Porque hasta el año 80 en Chile el que hacía una décima ya era extraordinario, no importa si la décima era mala. El hecho de hacer una décima era extraordinario. Eso, digo, transmito cosas que he escuchado de los cantores más antiguos. De hecho, hasta el año 80 en Chile se dice que poetas que improvisaran en décima eran contados con los dedos de una mano. Entonces esos poetas contados con el dedo de la mano no se preocupaban tanto tampoco de que la décima fuera extraordinaria, porque ya con solo hacerla era suficiente. Hoy día, con esto de los talleres, y no es solo los talleres, porque un montón de cosas uno encuentra, la información está a la mano, o sea, no es necesario ir a un taller, pero uno se puede meter a internet y en un par de horas de navegación entender claramente cómo se hace una décima y conocer incluso algunas estrategias para enfrentarse a ella. Entonces la técnica queda superada rápidamente y el improvisador dedica su esfuerzo, su intelecto en cómo hacer de esa herramienta, de esa técnica, una herramienta de transmisión, un bonito mensaje, cómo dotarlo de poesía, cómo llenar este envase que es la décima. Me imagino de que hay distintas estrategias para poder aprender la parte técnica, como le llamas tú, de la improvisación de la décima en particular, o de otra estrofa. Y esas estrategias pueden ser muy diferentes. No sé si estoy equivocado. Y ahí recurro a ti, que sí sabes. Si es que hay una técnica única de enseñanza-aprendizaje, o es factible encontrar más de un camino para llegar al mismo fin. No, seguro que infinito. Yo, capaz que cada poeta, improvisador que realiza un taller también va generando su propia metodología, a partir de cosas que va también aprendiendo de metodología anterior y que va experimentando en la práctica propia de sus talleres. Yo he conversado con talleristas en Chile y fuera, y cada vez descubro que cada uno en su camino está haciendo su propia metodología. Seguro que hay muchas maneras de enfrentar. Pero el hecho clave, por lo menos en la tradición nuestra, es que existan estos espacios de taller, que se validen, que esto de conocer la técnica, sea como sea que la enfrente la persona, que el metodólogo, es positivo para nuestra tradición. Eso para mí es la pregunta clave de lo que me estás planteando. Después, yo no soy un metodólogo de la décima, eso ya sería demasiado, yo apenas estoy empezando este camino, pero desde que partí haciendo décima, improvisando, consideré también los talleres como buenos espacios de desarrollo del mismo decimista que está impartiendo el taller. Es decir, yo cuando hago talleres, la primera motivación para hacer un taller es mi propia formación. Yo cuando hago un taller siento que crezco mucho. Entonces, por ahí también me obligo a leer, a buscar estrategias, como dices tú, que hay distintas. Entonces uno lee por aquí cómo lo hace tal, cómo lo hace este otro, y va escogiendo lo que a uno le hace más sentido, lo que piensa que también a las personas con las que está trabajando le puede servir más. Porque hay una crítica que se le hace a la formación que se da en Cuba, ¿no? En particular sobre este asunto. Es que cuando estos pedagogos de la décima, no sé cómo llamarlo, estos maestros de la décima, enseñan fuera de su tradición, que es el punto cubano, fuera de las fronteras de Cuba mismo, se van a México, a Panamá, prácticamente lo que yo he escuchado, a mí no me consta, lo que yo he escuchado es de que las personas que aprenden a hacer sus versos como si fueran cubanos, más allá de las rimas y la estructura de las estrofas, o sea, o de las músicas de acompañamiento, o de los ritmos, o de los sones. No sé si eso es una crítica justificada. En México le llaman malinchismo. Entonces, por eso te preguntaba si es que al final todo es muy similar o realmente hay una gran diferencia, porque cómo se usa el castellano en una latitud, una misma palabra puede significar una cosa diferente en otra latitud. Entonces, no sé. Claro, y también hay... A ver, esa crítica, como todas las cosas, tiene su acierto y sus exageraciones también, me parece, porque lo cierto es que cada país, más que cada país, cada tradición, porque estas tradiciones superan países, cada tradición tiene sus propios elementos vitales. El lenguaje, como dices tú, una palabra, por ejemplo, la guagua, ¿cierto? Tú sabes que la guagua acá en Chile es el bebé, el niño recién nacido, y la guagua en Cuba me parece que es el autobús, ¿cierto? Claro. Entonces, claro, eso es como innegable. Y también es innegable el desarrollo histórico al que uno pertenece y de dónde viene. O sea, en ese sentido estoy un poco de acuerdo. O sea, sacarse de su propio contexto al poeta, improvisar como cubano, siendo que vivo en Chile, no me parece malo, me parece extraño nomás. Porque si alguien lo quiere hacer y le hace sentido y lo hace feliz, excelente. Esta cuestión para mí no hay normas universales, sino que por lo menos es extraño. Es tan extraño como nuestros niños que están bailando bailes japoneses, ¿cierto? O tan extraño como toda la gente que se sabe todas las canciones en inglés, siendo que no hablan en inglés. Igual de extraño es hacer una décima como queriendo ser cubano. No es malo, es extraño para mí. Yo, ¿cuál es mi visión sobre esto? Que la técnica es una cuestión que es universal. O sea, por ejemplo, si uno aprende música, esté en Tokio o en Sudáfrica o en Chile, el ritmo, el cuatro cuartos es el mismo. Las negras valen un tiempo en todas partes, las corcheas valen medio tiempo en todas partes. Eso tú lo aprendes en cualquier parte. O sea, la décima va a ser igual, la aprendas donde la aprendas, ¿cierto? Va a ser octosílaba, va a llevar la estructura que conocemos, va a tener una composición clásica que tiene un cierto ordenamiento, Eso se puede enseñar en cualquier parte. Los cubanos desarrollaron un método para enseñar eso de manera clara, cosa que en Chile no había. Y me parece que algo que se importó desde allá, el cómo enseñar esto. Claro, ahora, yo no hago décima cubana. Por ejemplo, la décima cubana, que me encanta, la he estudiado, la escucho, tiene una historia que no es la historia de mi décima, porque ellos, por ejemplo, se codearon con grandes poetas, se desarrolló la décima mucho antes que acá en Chile. Hay un desarrollo académico mucho anterior al nuestro. O sea, ellos tenían escuela de repentismo cuando acá recién habían 3 o 4 personas haciendo décima. Entonces, es como obvio que los caminos son distintos. El lenguaje que usan ellos. Bueno, la formación del pueblo cubano en sí ya es distinta. O sea, en Cuba es diferente. Yo nunca he ido, pero persona que va dice, oye, es impresionante porque uno se sube al taxi y el taxista sabe más que uno sobre cualquier tema. En Chile, lamentablemente, Chile es un país que tiene una educación bastante pobre en términos generales. Entonces, no vamos a hablar con las palabras que hablan los cubanos, ¿cierto? Pero nosotros tenemos otra tradición y otra riqueza que quizá ellos no tienen y que es el sustento básico de nuestra creación. Quizás, por ejemplo, acá en Chile el humor, más que el humor, la ironía, el sarcasmo, el tema social, son cuestiones que son como están pegadas a nuestra tradición poética y son riquísimas, tan riquísimas como las riquezas del lenguaje o otras cosas que tengan otras tradiciones. Pero pienso que el taller en sí no atenta contra eso. Ahora, si uno en un taller como le dice a la gente, no, mira, es mejor una décima que es más complicada o que tiene palabras más de diccionario, pucha, no sé, mejor o peor son conceptos súper subjetivos. Cada uno hace también con la herramienta que se le entregue lo que le parezca mejor. Ahora, dentro de esto, de estas escuelas, por decir así, de enseñanza o de aprendizaje de la técnica de improvisación, ¿existen los clichés o no existen los clichés? O sea, yo hay momentos en que he escuchado a improvisadores, a uno, después, tiempo después, escucho a otra persona y me da la sensación de que esa persona, la segunda, improvisaba exactamente igual que la otra persona que la vi hace 3 años atrás, ¿no? Porque usaba de la misma forma los mismos elementos y prácticamente me decía las mismas cosas, ¿eh? Entonces yo dije, bueno, ¿habrá un cliché y este cliché será parte de la tradición? ¿O cada tradición tendrá su cliché o no son clichés? ¿Qué piensas tú? Sí, o sea, por lo menos la tradición mía, que es la que conozco más, sí, está lleno de clichés, llenísimo. Creo que los improvisadores chilenos cargamos con una mochila muy grande de frases hechas, de conceptos dibujados y a los que uno recurre permanentemente, sin quererlo. Y yo me acuerdo una frase que directamente nos dijo el Bigote una vez, pues, hablamos de esa mochila y dijo, el desafío para en realidad hacer crecer esto es liberarse de esa mochila y conocerla. Hay muchas cosas que uno va repitiendo y que no se da cuenta que está repitiendo. Y el primer paso para avanzar en eso es descubrir esos clichés. En la tradición nuestra incluso hay frases, hay octosílabos que son como que todo payador los dice en algún momento de su improvisación. Entonces, claro, que probablemente nadie, poca gente repara en eso, o pocos payadores, porque la improvisación es un acto muy, muy complejo igual. O sea, uno no sabe de repente de dónde saca las palabras que dice. Entonces, evidentemente está sacando de algún espacio donde ha ido guardando casi inconscientemente cosas que ha escuchado y que le han hecho sentido. Entonces, pero claro, para hacer crecer la improvisación, para hacer crecer la décima, la calidad de nuestro trabajo, hay que descubrir esos clichés y tratar en lo que se pueda de superarlo. Ahora, también hay que entender que yo pienso que la décima, la poesía popular, es un arte comunitario y que no es raro tampoco que un poeta diga más o menos lo mismo que otro, porque el fondo de esta tradición es similar. Nos referimos a los mismos temas, tratamos de ser lo mismo, o sea, de ser voceros de nuestro pueblo, de ser representantes, de ser identitarios con nuestra comunidad. Entonces, por ahí también, si es necesario un cliché, yo lo digo, no me importa, porque yo pienso que por sobre la evaluación de decir este es bueno, es malo, es mal payador, está la misión de un payador como comunicador. Entonces, de repente yo digo, bueno, esto es un cliché, pero en ese momento tenía que decirlo. Por ejemplo, acá el Patagonia sin represa, que fue un eslogan, un lema, ¿cierto? Sobre todo los payadores patagónicos, en un momento ya cansaba de decirlo. Todos lo decían. Pero había cierto espacio en donde había que decirlo. O sea, si el tema estaba ahí en boga, si es que estaba en un acto por el tema, no puedes no decirlo, ¿entiendes? Y no importa, yo caigo en el cliché, sé que estoy cayendo en el cliché, sé que estoy repitiendo, que no estoy haciendo nada nuevo, pero no me importa. ¿Es factible de que si yo aprendo a hacer versos en Cuba o en Chile, si aprendo a hacer versos en Chile, después yo siendo cubano me voy a hacer punto cubano a La Habana y no me salgan como son en Cuba? ¿Es factible eso? Es factible y posible. O sea, yo un amigo, Jano Ramírez, improvisador, uno de los que me enseñó, una vez me dijo, ¿sabes, Nacho? La paya es tan rápida que no te da tiempo para mentir. Y esa cuestión siempre me dio vuelta, porque finalmente uno le va a salir lo que es nomás. Entonces, si yo aprendí a payar, por ejemplo, en Cuba, y soy chileno, bueno, aprendí en Cuba, ¿por qué se le va a hacer? Algo se me quedó pegado de eso. Y eso no es un pecado, me parece a mí. Si es que tú eres cubano y aprendiste en Chile, bueno, algo se te va a quedar de tu experiencia en Chile. O sea, a todos se nos queda pegado lo que vivimos. Y al momento de improvisar, simplemente sacamos afuera lo que tenemos dentro, también como dijo Atahualpa Yupanqui. Nadie saca para afuera si no tiene nada dentro. Entonces, esto de también de establecerle márgenes tan estrictos a cada tradición es una exageración de los estudiosos, porque cada cual vive su vida y su experiencia de la manera que la misma vida te va dando los caminos y ahí se va nutriendo de las distintas cosas. Por ejemplo, acá en Chile hay muchos payadores de tradición gaucha, toda la gente patagónica, incluso gente de la zona centro, pero que sin embargo se siente muy identificado o que genuinamente ha trabajado en temas de arriero en la montaña. Entonces su tradición es también media gaucha. Por ejemplo, el mismo Chincolito de Rauco, ¿cierto? Que es un digamos, o sea, lleva un montón de años payando, uno de los más antiguos. Él usa pañuelo gaucho y de pronto su boina y a veces le salen un par de clichés, como dicen tuyos, que uno reconoce evidentemente que es de tradición gaucha. Pero ¿qué va a hacer si el hombre ha andado en las cordilleranas, andado con los arrieros, arriando piño, pasando de acá para allá en la cordillera? ¿Por qué no va a tener en su acervo cultural algo de la tradición gaucha? ¿Por qué no? ¿Quién se lo impide? ¿Porque nació chileno? ¿Porque hay una bandera que nos obliga a ser chileno? ¿Qué significa ser chileno? Yo, por ejemplo, vivo en una parte donde aquí la gente más bien se reconoce huilliche, donde el Estado chileno entró hace 100 años. Entonces, yo creo que las personas, o sea, creo en las tradiciones, creo en las comunidades, creo que en las construcciones propias, en la soberanía, pero las obligaciones de que todos tenemos que responder a una tradición que está clarita y que empieza aquí y termina allá, esos son son arbitrarismos que no llevan a ninguna parte. Es que uno incorpora cosas de otra parte porque la vida lo ha llevado a conocer esas cosas y le hacen sentido, lo tiene que hacer, más que lo tiene que hacer, y volviendo a lo primero que dije, lo va a hacer. Porque uno al improvisar simplemente saca afuera lo que tiene adentro. Si tú te proyectas en tu vida unos 10 años más o 15, no sé, para cuando ya tengas unos 50, di tú, ¿cómo te gustaría que estuviera el ambiente de los versos, el ambiente de la improvisación en particular? ¿Qué te gustaría que pase de aquí a cuando tú llegues a esa edad? A mí me gustaría que la gente pueda ser más feliz. Y los versos, la capacidad de crear, es una cosa que hace a la gente feliz. Entonces, esto ojalá fuera mañana, si no, como dices tú, a los 50 años, cuando muera, pero me gustaría que mis vecinos, que la gente con la que me cruzo aquí, con el chofer que maneja la micro aquí, que me lleva para el pueblo, tenga un día la posibilidad, esa hermosa posibilidad que se da a algunas personas, quizás por qué razones, de expresarse, de comunicarse, de poder transmitir lo que sienta, lo que es, lo que piensa. Y el verso, la improvisación sobre todo, para mí es un camino hacia la felicidad. Entonces, yo aspiro primero a eso, a que la mayoría, la mayor cantidad de gente tenga la posibilidad de expresarse. Por eso también, esa es la otra razón por la que hago los talleres. Se me puede acusar de levantado raja, como decimos acá, porque siendo tan nuevo en esto, llevo 10 años haciendo talleres, pero es compartir una herramienta que a mí me ha hecho tremendamente feliz. Entonces pienso que cada persona que me encuentro tiene derecho a esa felicidad. Y quizás no todos van a ser improvisadores. Por ejemplo, los talleres que yo hago, la mayoría de la gente no se dedica a la improvisación, pero encuentran la posibilidad de escribir décimas, por ejemplo, una herramienta de expresar cosas que tienen guardadas. Una de las cosas más lindas que me ha pasado en la vida es cuando algunas personas que han participado en mis talleres me agradecen eso, que prácticamente son terapias psicológicas, la posibilidad de expresar en verso todo lo que tienen dentro. Entonces yo aspiro a eso. Eso va a dar naturalmente de que mientras más haya improvisadores o más decimistas haya, más gente que conozca esto, que sepa cómo es y cómo no es, allá al nivel artístico, pongámonos ahora en el otro escenario, de los que esto como manifestación artística también arriba de escenario, como una expresión más visible de una cultura, que el nivel va subiendo, eso es inevitable. Mientras más gente conozca esto, suba o no a escenario, improvise o no, mientras más gente sepa lo que es una décima y lo que es una buena décima y lo que es una mala décima, el improvisador, el que se sube al escenario, el que graba disco, el que publica libro, va a tener que ir subiendo su nivel. Así que yo aspiro, volviendo a la pregunta, que a los 50 años haya más gente que conozca todo esto y que eso empuje a que el nivel general de nuestra improvisación y de nuestra décima sea cada vez mejor. Bueno, ya conversamos de que se puede aprender a hacer versos, se puede aprender a improvisarlo, inclusive hay talleres, tú mismo dictas talleres, ¿no es cierto? Entonces hay una pregunta aquí que va más allá de la mera técnica, ¿no? Y la pregunta es así: un improvisador del verso, del canto a lo poeta en Chile, o del repetismo, como le quieras llamar, del trovo, no sé, ¿nace o se hace, según tú? Según yo, sí, se hace, porque todos nacimos para hacerlo. O sea, se nace primero, un improvisador nace, pero yo pienso que todos nacemos con esa capacidad y solamente hay que buscarla, hay que explorarla. Algunos desde muy temprana edad se le aborta esa capacidad, por distintas razones. O sea, pienso que el y se hace, pero la diferencia es que para mí todas las personas que nacen en este mundo, a menos que tengan incapacidades físicas severas, nacen para ser payadores, para ser improvisadores, para expresar su pensamiento de manera musical rítmica. Después ya viene la parte difícil. La parte difícil es hacerse. Eso es lo que pienso yo. Lo difícil es hacerse. Transformar esa capacidad que uno trae en realidad. Eso es hacerse. Y otra pregunta que es parte también de los clichés. Cuéntanos algún truquito para la improvisación. Alguien por ahí decía de que había que pensar en la última línea de la estrofa antes de ponerse a improvisar. ¿Qué truco nos quieres compartir tú? Ah, claro, es el clásico, el pie forzado, ir a la décima frase. Ahora, así como por complementar esa idea, la otra frase importante, o el par de frases importantes, son la 3 y la 4. Para terminar una primera buena idea en la redondilla. Y lo otro es tratar de pensar las frases no en un octosílabo, sino que en dos. Entonces ya no pienso solamente en la 10, sino que en la 9 y 10. Esas son cosas técnicas de construcción clásica de la décima, me parece que pensar los finales de cada unidad. Yeah, y todas esas técnicas se aprenden en tu taller, ¿no? Claro, sí, vamos viendo distintas técnicas, porque igual hay una cantidad enorme de técnicas, pero siempre cuando se hace un taller inicial, que son los que hago yo en general para gente que no sabe de nada, se enseñan las técnicas más clásicas, que son, por decir, las que garantizan que la décima no sea tan mala nomás. Entonces, si uno hace un buen remate de la primera redondilla, un buen remate de la segunda redondilla, es decir, de la décima completa, ya genera un efecto, por lo menos una sensación de que la décima no es tan mala. Pero evidentemente todos los que improvisamos sabemos que eso no es suficiente, que es un primer paso para acercarse a una construcción clásica de la décima. Porque después ya las búsquedas van por otro lado. Por ejemplo, en talleres un poquito más avanzados, cuando ya llevo 2 o 3 años con un mismo grupo que se está desarrollando, por ejemplo, darle mucha más importancia al puente. Incluso construir la décima desde el puente, que son ya es como todo al revés de lo primero que se enseña, pero que cuando ya se superan ciertas trabas o cuestiones formales que hay que eliminar, hay que ir a picar a otros lados. Por ejemplo, al puente, que es un lugar de la décima que siempre se descuida y resulta ser el bache de la construcción poética. La gente que te escuche a través de este programa, ¿dónde te puede encontrar? ¿Cómo te puede ubicar? ¿Dónde, como dicen en Centroamérica, cómo te pueden conseguir? Donde me pille el camino, dijo el gaucho. Bueno, ahora las redes están ahí, yo tengo el Facebook nomás, pero parece, ahora me están diciendo que ya estoy pasado de moda porque tengo que hacerme un Instagram, pero no tengo, así que por Facebook sí estoy. Y bueno, y mi trabajo, yo me presento mucho solo, pero tenemos un trabajo muy bonito también, y por ahí también la décima orquesta. Ese sí tiene todas las redes sociales y todo la faramalla comunicacional, porque yo trabajo con un grupo de agrupación que estuvimos hablando de ellos, ¿cierto? Que es la décima orquesta, así que por ahí también se llega a mí. Y para los que quieran recorrer el mundo y andar a pie, usted toma el camino Fresia de Gualda, en el kilómetro 2,5 hay un cerrito arriba de una casa y vivo yo. Y entra nomás. Ahí hay varias formas de llegar a ti. Bueno, Ignacio, te mando muchos saludos desde Ecuador. Te agradezco enormemente que nos hayas concedido esta entrevista, que ha sido muy, pero muy accidentada. Ya lo voy a comentar más. Tú has tenido realmente una voluntad de hierro para poder concedernos estas palabras que las apreciamos mucho. Así es que te mando un enorme saludo desde acá. Y con la expectativa de, en un futuro no lejano, poder hacer un encuentro de versos latinoamericanos y ojalá que puedas estar entre los poetas que vengan de esa latitud acá, a Guayaquil. Muchas gracias a ti, de verdad, porque cada esfuerzo pequeño que se hace para mí es fundamental. Yo estoy en eso de valorar lo pequeño y esto que estás haciendo tú es algo que necesitamos, que los pocos locos que andamos tras la huella del verso nos alimenta profundamente. Así que te agradezco sentir que estamos vivos, que somos no tan pocos como parecemos y que tenemos que tendernos la mano uno a otro. Así que, de verdad, para lo que necesiten, aquí estaremos. Y muchos compañeros aquí también están en la misma, tratando de construir y de hacer de esta tradición que nos llegó algo que pueda llegarle también a más gente, que se siga transmitiendo y que pueda hacer de este mundo y de cada una de las personas que habita este mundo algo mejor para el futuro. Bueno, amigos, ese fue Ignacio Nacho Reyes, el mejor y más joven payador de Chile. Un aplauso para él. Sería mucho, sería mucho. El estar aquí, pues hombre, porque me tienen por nombre empresario bonachón. Soy ejemplo de gestión para los emprendedores. Todos mis trabajadores están muy acomodados porque todos mis empleados son mis colaboradores. Y junto a la gente mía producimos mercancías con las que se enriqueció. Te pregunto por qué no repartes la plusvalía. Repartir la plusvalía no puedo por la inflación, pero con tu educación la verdad no entenderías. Más bien yo te propondría que trabajes duro a diario y que cuides tu salario, porque han dicho, y yo lo creo, que cuando venga el chorreo podrás ser un millonario. Me permito preguntar, ¿dónde es que está el chorreo? ¿Dónde está que no lo veo, que no lo veo chorrear? Si no me pude dudar, y esto es cuestión muy seria, fue por ir chico a la feria, pa' mi familia ayudar y tratar de así paliar nuestra vida en la miseria. De verdad que lo lamento, mi ayuda he de ofrecer, esta tarjeta va a ser a sus hijos más.